Radio Ubrique. Deportes. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a centrarnos en dos acontecimientos deportivos que van a tener lugar en los próximos días e incluso en la próxima semana. En primer lugar, vamos a hablar de la subida a Ubrique Benocaz, 21ª edición de esta prueba automovilística puntuable para el Campeonato de España y de Andalucía de montaña, que se va a celebrar los días 15, 16 y 17 de abril, es decir, dentro de poco más de dos semanas. Pues hoy vamos a, digamos, a recopilar la información y a ver cómo se presenta esta 20ª edición a falta pues ya de pocos días, y cuando ya se ha celebrado la primera prueba del andaluz y del nacional, y este fin de semana llega una nueva cita del Campeonato de Andalucía de montaña, Algar, que siempre ha sido digamos el prólogo de lo que va a ser la subida a Ubrique. La tendencia vista tanto en Estepona como en Algar hace que sean muy positivas las perspectivas que se tienen en cuanto a participación sobre la 21ª edición de la subida Ubrique Benocaz. Además, hay algunas cuestiones deportivas pendientes que ya se esbozaron en la subida Estepona Peñas Blancas y que sin duda vendrán y se confirmará ya aquí en Ubrique, nuevos pilotos, nuevas monturas, cosas bastante interesantes. Además, ya se han iniciado los primeros trabajos de montaje del tramo y de toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo una prueba, una cita, un evento deportivo de esta envergadura. Y además también hoy vamos a hablar de una prueba que va a tener lugar este domingo, la cuarta edición de la carrera por montaña Sierra de Benaocaz, que organiza el Club Salto del Cabrero, que es ubriqueño, pero organiza esta cita. Inscripciones, parece ser que no se van a llegar a las del año pasado, en la que se estuvo cerca de los 300 inscritos, que era el límite que ponía la organización, pero van a buen ritmo, y eso a pesar de la competencia brutal, por cierto, que va a tener la prueba benaocaceña que va a tener este fin de semana con otras pruebas atléticas que van a tener lugar en la provincia o cerca de nuestra comarca, como es el caso del homenaje a los 101 kilómetros de ronda, que sin duda quita participantes a esta carrera de Benocaz, más el resto que hay pues en otros pueblos de la provincia. Y además de eso, también quisiéramos recordar que ya vuelve la normalidad este fin de semana, después de lo que ha sido la Semana Santa. Vuelve la competición provincial de fútbol, con todos los equipos de Ubrique Unión Deportiva que van a jugar aquí en nuestra localidad, y a esta hora tampoco no sabemos los horarios de la jornada de la Liga Local de Fútbol, precisamente por eso, porque este fin de semana todos los equipos juegan en casa del provincial, y todavía no se sabía el horario que van a tener los partidos de lo que es la Liga Local de Fútbol. Por eso todavía no lo hemos podido trasladar. Los que sí sabemos ya son los de, en este caso, la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, en la que se va a disputar la 20ª y antepenúltima jornada en División de Honor, y el primer de los tres fines de semana en los que se va a celebrar la Copa en Primera División y en Segunda. Destacar este fin de semana en División de Honor, en el Pabellón de los Remedios, el viernes a las 8:30 se mide Márcalo 21, Mario Viruez y Zulema, a las 9:30 Toscuela la Sierra Guas, el Cancha Benamahoma, y a las 10:30 Oasis Long Estudiantes. El sábado, en el Pabellón 12 del mediodía, quede que donde Fútbol Sala, 1 de la tarde Revolución Polideporte, Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva, y 2 de la tarde Morgans Autoescuela Celia. La Copa de Primera División nos deja estos partidos: el viernes la Cacha Exterior, 8:30 Don Odón Brillo Sur Malacayú, 9:30 Abril de 1979 Pintura Raza, 10:30 Leyton Construcciones y Reforma Los Cosmos. El sábado en la Cancha Exterior, 10 de la mañana Volta Sur Mesón Los Monteros, 11 de la mañana de Galerí Panteras, el ganador del Brille Pintura Raza, y 12 del mediodía Inter de Lián, el ganador de Don Odón Brillo Sur Malacayú. Y por último, en Segunda División, 8:30 Brillet JS Ubrique, 9:30 van los Tres Caminos La Lupe Kebab, en el Pabellón el viernes, insistimos, a las 10:30 Club Deportivo Celta Fran Generali, y el sábado en el Pabellón, 9 de la mañana MGS Seguros Quiboca Fútbol Sala,

La Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Ubrique informa. Si tiene problemas en la recepción de la señal de TDT, debe llamar al teléfono gratuito 900-833-999. Recuerde, si tiene problemas en la señal de TDT, llame al 900-833-999. Es un mensaje de la Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, 31 minutos de la tarde. Vamos a recordar, antes hemos comentado que hay 5 partidos para este fin de semana de baloncesto. Vamos a quedarnos un poquillo recordando los horarios. Jugarán los dos infantiles, los dos minis y el premini femenino A. El infantil A juega el viernes a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Chapín de Jerez ante el DKV Jerez A, DKV Jerez A, cerca de Cabu A. El infantil B, el cerca de Cabu B, juega en casa, lo hará el domingo a partir de las 11 de la mañana frente al Don Bosco 88, como decimos, pabellón polideportivo municipal, a partir de las 11 de la mañana. Y también, pues en la categoría mini tenemos dos partidos. El mini A va a Cádiz, Cádiz Club Baloncesto Gades Cabu, el sábado a las 12 y media del mediodía en el pabellón Ciudad de Cádiz. El mini B juega en casa y lo va a hacer contra el Club Baloncesto Chipiona el domingo a partir de las 11 de la mañana. Y por último, la premini femenina, o en este caso la liga premini femenina, el Cabu A, se mide al Club Deportivo San Felipe Neri. Será el sábado a partir de las 5 y media de la tarde en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Y recordar también que mañana jueves a las 9 y media tendrá lugar la presentación de la segunda edición de la Alcornocaliza Trail en el Salón de Acto del Instituto Francisco Fatou. Recuerde que esta prueba se va a celebrar el próximo 9 de abril, es decir, este sábado no, sino el siguiente. Es una prueba de ultrafondo de 73 kilómetros en la que los corredores tendrán que recorrer zonas del Parque Natural de los Alcornocales y del Parque Natural de Sierra de Grazalema. Y 34. Dejamos a un lado estos apuntes y nos vamos a centrar en uno de los temas que queremos, nos vamos a quedar en uno de los temas centrales del programa de hoy, que no es otra cosa que la subida Ubrique Menocad, 21ª edición, que se va a celebrar los días 15, 16 y 17 de abril. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y consideramos que es un buen momento para ir abriendo boca para lo que nos espera. Tenemos aquí al presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pasada ya la Semana Santa, pues toca casi ya centrarse en lo que es la subida 2016. De nuevo, habéis aprovechado estos días de vacaciones para ir adelantando algo de trabajo, ¿no? Sí, sí, sobre todo el montaje de la curva de la Cruz Roja y de toda esa parte ya la tenemos montada, porque vamos a intentar adelantar todo el trabajo posible, porque siempre los últimos días siempre ocurre cualquier cosa y hay cosas inesperadas. Uh-huh. Y hay que dejar siempre el camino libre a eso. Los deberes hechos y no dejarlo todo para última hora. Antes de nada, Pedro, quisiera destacar que el pasado día 19 de marzo se celebraban en Ubrique las pruebas para oficiales organizadas por la Federación Andaluza y que acogió Escudería Ubrique como colaboradora, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Eso en principio lo iba a hacer el circuito de Jerez, que fue quien en un principio solicitó el curso de oficiales. Pero por problemas de infraestructura allí en el circuito de Jerez, que no sabían, que ha cambiado la titularidad, en fin, que estaban un poco despistados en esos momentos, pues la federación nos solicitó también que lo hiciéramos nosotros, porque el año anterior lo hicimos nosotros y fue un éxito, porque hubo más inscritos que en ninguna otra parte. Uh-huh. Y en este caso, pues también a la inscripción de titulares de oficiales fueron en torno a 75, 77 exámenes. Y el año anterior fueron también 90 y tanto, lo cual es una inscripción muy buena. Y bueno, y salió el resultado y la madre bien. Uh-huh. Comisario de ruta señalizador, tenemos por sí. aquí comisario deportivo, comisario técnico, cronometradores, sí, sí. directores de carrera y secretarios de carrera. Y en ellos hay, al menos yo he identificado a dos, en directores de carrera, tú mismo y Jaime Mariscal. Sí, nos presentamos y hemos aprobado. Ya tenemos dos directores nuevos. Dos directores más, porque faltará un poco ahí más. Quiero destacar desde aquí la colaboración en todo momento de Fernando Corrales, uh-huh. y además del celador de allí, que no solo no pusieron impedimentos, sino que pusieron todo lo disponible, ¿sabes?, sin la más mínima duda, y al final el resultado fue bueno, claro, porque desde el teatro de los Remedios, uh-huh. hasta las clases, todas en unas perfectas condiciones, pues la verdad es que así se hacen las cosas bastante fácil. Uh-huh. De esta manera se amplía la familia dentro de Escudería Ubrique, que digamos que contáis ya con lo que son la titulación de oficiales. Sí. Digamos que esto es... Sí, pero esto no es solo de Ubrique, esto ni de la provincia de Cádiz. Sí. Eso esto de toda Andalucía. Gente de Almería, de Granada, en Huelva, también vinieron varios de Huelva, de Jaén también hubo, y mira que en Jaén no hay prueba, o había uh-huh. hace tiempo una, pero en fin, todo el del mundillo pues y vinieron aquí. Almorzamos casi todos juntos, en fin, estuvimos un buen rato y luego por la tarde se examinaron y la verdad es que quedó bastante bien. A donde yo voy, aparte de dos sí. nuevos directores de carrera, no sé si también ha habido más gente de la escudería que... Sí, ha habido técnicos, se presentaron a técnicos y aprobaron los dos, tanto Juan como Martínez, que ya fue técnico desde hace muchísimos años. Pero al no renovar la licencia durante dos años, se pierde. Y este año se ha vuelto a examinar de técnico. Evidentemente estaba claro. Mm. Era técnico ya de hace 10, 15 años atrás. Y no iba a tener problema. Lo que me refiero que en parte es una inversión que hacéis la propia Escudería Ubrique, ¿no? Porque sí, hombre, toda prueba requiere, digamos, de estos cargos que poco a poco sin duda, lo vais asumiendo los propios de la escudería. Porque además no solo eso... Ten en cuenta que oficiales en esta subida, pues, hay más de 60, 70 oficiales. Pues, si vamos teniendo oficiales por aquí cerca, o los de aquí, o lo que eso, pues, menos gente que hay que traer. Esto es una inversión de futuro, evidentemente. ¿Son muy complicadas estas pruebas? O... Hombre, no es que sean... No es para perder la cabeza, evidentemente. No es estudiar caminos, canales y puertos, ¿no? Pero vaya, que bueno, que hay que darle su repasito, te dan tu temario, te dan también facilidades, cierto es, ¿no? Porque, bueno, te dan unos problemas... Y te ponen los libros delante o en el ordenador y te dicen resuélvalo. Entonces tienes que buscar el articulado que por el que se te hace, dices esto, por lo que no. Uh-huh. En fin, que no es que sea una complicación enorme, pero sí hay que habérselo por lo menos leído y por lo menos visto. Y entendido, digamos, es un reglamento bastante amplio. Entender lo que es un reglamento, entender lo que es una norma general, un rango más alto de ley, en fin. Centrándonos en lo puramente deportivo, el Campeonato de España ya comenzó hace unas cuantas semanas en Estepona y Estepona dio un adelanto de lo que se puede esperar en Ubrique, porque la prueba malagueña casi duplicó inscritos. Sí. Algar, pues, por lo que hemos observado, también tiene una inscripción mucho más amplia que en estos años anteriores. Uh-huh. ¿Qué podemos esperar? Porque en años, siempre que estas pruebas han tenido... Poco nosotros hemos tenido mucho. Sí, yo no sé. Hombre, no quiero tampoco levantar una expectativa que desconozco, ¿no? La pinta es que nosotros, vaya, entiendo que nos podemos estar en torno a 90, 90 y tantos coches este año. Si el año pasado hubo 86 y hubo una crisis de coches muy grande este año y por lo que se ve... tenemos una serie de coches nuevos que van a venir por ahí publicados en Facebook y inscritos ya que hay, y bueno, yo creo que va a ser una inscripción grande, muy grande, y además muy potente, una inscripción de unos vehículos Vaya, no sé, tampoco quiero levantar una expectativa de lo cual no me puedo mañana coger los dedos, ¿no? Pero creo que va a ser una edición de la buena buena. Esperemos que todo salga bien y porque lo que se presume que viene son máquinas de verdad. Pues precisamente por eso, Pedro Cález, centrándonos eso en lo puramente deportivo, ¿qué conclusiones se pueden sacar de lo que ha sido la subida a Estepona? Me refiero en la competición nacional, porque hemos visto vehículos nuevos. Sí, no, hay unos vehículos nuevos y muy interesantes. Y no solo eso, sino el número de inscritos de Estepona ha estado estupendamente. Ha habido sobre 70 inscritos aproximadamente, y 70 inscritos es una inscripción buena. Y bueno, hay unos coches nuevos, unos vehículos nuevos, que yo creo que van a dar mucha mucha talla. Y de hecho, allí fue el primer toma de contacto, aquí ya vendrán más con el cuchillo entre los dientes. Nosotros también tenemos conocimiento y de hecho se han inscrito una serie de vehículos nuevos, o sea, de nuevo incorporación y que no han venido nunca aquí. El hermano de Cabo, Jonathan Cabo, que corre en el norte en Santander, viene con un Maxi Clio de los pepinos gordos antiguos, de hace unos años atrás. También tenemos un Ford Fiesta Proto, que es el anterior, el modelo anterior al R5, de los modernos, de los que corren en las categorías altas, aparatos con 250 caballos, 280 caballos y suspensiones nuevas de rally, ya vehículos de primer orden. Y luego además el nuevo de Fombona, ¿no? De Fombona, el Audi nuevo, el Nissan GTR del hermano de este hombre, de Cabo. Y bueno, ahí hay y algunos más que hay por ahí en previsión. También Vilariño estrena un coche nuevo, una barqueta Norma, que correrá la hija. Él, tengo entendido que corre con Porsche, y ella corre con una barqueta que pesa 550 kilos y tiene 500 caballos, o sea, casi a caballo por kilo, lo que es una auténtica barbaridad de coche, ¿no? Y en fin, y algunas novedades más que hay por ahí, y contando ya con los ya borregueros, Aznar, los habituales de todo eso, y algo más que se presume por ahí. Barquetas, supongo que barquetas van a tener su presencia en Ubrique. Sí. Algunas estuvieron en Estepona, lo que no me quedó muy claro en qué clasificación entraron al final. No lo sé exactamente la clasificación de las barquetas, eso es lo que lo lleva Paco, que es el que no está aquí hoy, pero es el que lleva el tema de clasificaciones. Pero la barqueta, este año la modificación sustancial que ha habido reglamentaria... ¿Ha sido dentro de los CM? Los CM, la Copa Promo y la Copa ya de CM más consolidada, ¿no? Y ahí la Copa Promo que la lleva Javi Villa, entiendo que se la va a llevar de calle. Claro. Porque él como promo tiene quizás poco, ¿no? Pero bueno, está en la categoría esa, porque eso va en función del vehículo. Y yo supongo que este año que viene dará el salto a la categoría más gorda de CM. Bueno, eso ya decimos, este fin de semana llega, como hemos dicho, Algar. También tiene una excelente inscripción y también hemos observado que hay un buen número de pilotos ubriqueños. No recuerdo una cifra tan alta. Sí, eso es algo que no hemos nombrado y que es cierto. Así redondeando, yo creo que va a haber más de 10 coches aquí de Ubrique en la subida propio de Ubrique. Así que la afición local va a estar de enhorabuena. Esta nueva jornada de pilotos, que todos ellos corren por escudería Ubrique, no han aparecido de la nada, porque el año pasado ya han estado ahí este año digamos que ya es alarmante, año, ¿no? Este año tenemos 7, ¿no? 8, no sé exactamente en Algar, y aquí pues creo que va a haber en torno a 10 o por ahí. 10, 11 pilotos de Ubrique, pues ya es un logro, ya lo creo que sí. Ya decimos, sobre todo es una muy buena noticia para que también veamos que la prueba, que la subida no es con su carácter regional y nacional, no solo es para la gente que viene de fuera, sino que la está disfrutando también pilotos propios. Lo que esperemos que sirva también de trampolín, ¿no? Claro que sí. Bueno, quedan 2 semanas y como vemos las expectativas no pueden ser mejores para lo que va a ser esta 21ª edición de la subida. Un punto que quería destacar contigo era ese convenio entre la Real Federación Española de Automovilismo y Teledeporte, que va a servir sin duda para promocionar la montaña, que podemos considerar como una de las modalidades menos mediáticas en el automovilismo hasta el momento, que menos cobertura ha tenido, ¿no? Sí, efectivamente, son dos cosas distintas. Lo que acabas de decir son dos conceptos distintos. El primero, que menos mediática, lo es porque no se le ha dado la publicidad suficiente. La montaña es un equivalente a los 100 metros lisos del atletismo cuesta arriba, y es muy fácil de ver, muy cómoda de ver, muchos vehículos muy distintos todos, con muchas categorías, y tiene muchas ventajas. Evidentemente, para un piloto es muy corta, es una carrera relativamente corta y rápida, sin que no un error ya lo pierdes todo. Pero de cara al espectador es muy fácil de ver. Lo único que ocurre es que la montaña no ha tenido nunca una promoción válida, una promoción bien hecha. Y la promoción a efectos de publicitario pasa por la televisión. Eso no nos quepa duda ninguno. O sea, desgraciadamente en este aspecto no eres nadie si no sales en la televisión. Claro. Entonces, a partir de este convenio que hemos tenido con la propia federación, nos hemos enganchado como no podía ser de otra manera, ¿no? Y nos hemos enganchado a él, y yo creo que ya el año pasado y el anterior con el programa de Canal Plus, la plataforma digital de Canal Plus, bueno, lo vieron en todo sitio, porque nos llamaron de muchísimos sitios. Se la volvieron a repetir la subida en torno a 20, 25 veces, me parece que fueron a lo largo del año. Y ya se va creando esa afición y esa manera de ver que va dando esa plataforma de empuje a la publicidad a través de los medios como es la televisión. Este año, el que haya perdido ese carácter internacional, ¿ha hecho que mengue la repercusión mediática, la cobertura de medios? No, en absoluto. El carácter internacional era simplemente nosotros, era para posicionarnos ante una modificación que pudiera haber, ya lo explicamos, una modificación que pudiera haber a través de la FIA. Porque desgraciadamente el problema es que aquí, a 1.000 kilómetros de los Pirineos, o 1.000 y pico kilómetros de los Pirineos, no, y todos los pilotos eran centroeuropeos, checos, eslovacos, italianos, austriacos, pues no querían venir. Pero no ni quieren venir siquiera al FITU. Lo único que pasa es que bueno, que ya están una carrera mucho más consolidada, porque son 40 y tantos años, y bueno, y ahí están. Entonces el problema era simplemente de querernos posicionar, pero para que cuando la FIA cambiara la normativa de uno por país, pues no tuvieran más remedio que venir aquí. Pero como todavía eso no es, y parece que se va a alargar 1 o 2 años, porque hay un lobby, un grupo de presión de pilotos centroeuropeos, que es un grupo de presión muy fuerte porque son el 90% del campeonato, pues hasta que eso no empieza a variar en parte, pues estamos ahí un poco a la espera, llevamos unos años a la espera y no acababa de romper. Entonces hemos llegado al acuerdo con la Federación Española de que estamos ahí, seguimos estando ahí, y que en el momento que haya el más mínimo movimiento, pues estaremos ahí para poder recobrar la Copa de Europa. Yo me refería a esa repercusión mediática porque el hecho más que de estar ahí, pues ya tenía, sí, digamos, no, hombre, esa publicidad internacional, ¿no? Sí, en revistas especializadas. Sí, no. Y además ya la subida Ubrique tiene un nombre que aparece, tenemos el clipping, o sea, que es el resumen de todas las apariciones de la subida en todos los medios de prensa, que ya lo hicimos este año pasado, y fueron en torno, no recuerdo exactamente, pero en torno de 4 a 5.000 apariciones en prensa de todas partes y de todo tipo. O sea, que ya nosotros tenemos un nombre y la página web tiene seguidores desde donde quiera que pinche. O sea, es impactante y tiene un número enorme. Salto cualitativo, el que sin duda se va a dar este año por esa cobertura mediática de la televisión pública, en este caso de Teledeporte. Otro asunto, por ejemplo, las pernoctaciones. ¿Habéis hecho algún cálculo del impacto que va a tener la prueba durante ese fin de semana? Estamos en ello, estamos intentando a ver si lo podemos. Tenemos un problema grave ahí, es que eso vale dinero, vale mucho dinero hacerlo, porque eso es contratar un número de personas que tienen que hacer un número de preguntas especializadas, y luego lo más importante es un alguien que sepa interpretar esas preguntas. Pero no obstante, por nuestra cuenta, encontremos a esa persona o no, que se adecue en nuestro presupuesto o no, vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta una encuesta para ir para saber valorar aproximadamente lo que en los niveles que nos movemos. Que yo siempre he dicho y que todavía no sabemos lo que eso deja, pero cuando lo diga mucha gente se van a sorprender. Hay un hecho tangible, y es que ese fin de semana es muy difícil, por no decir imposible, encontrar alojamiento en Ubrique y en su entorno. No hay nada ni en el entorno, ya no hay nada. Ya quedarán las casas privadas, bueno, casas privadas de alguien, del que sea, que además hay muchísima gente buscando por todos lados porque me llaman a mí y yo les digo, mira, yo no sé, pues seguí buscando a ver por ahí, porque claro, también la gente prioritariamente quiere Ubrique, lógicamente también, además, porque salen por la noche, cenan, tal, y siempre por comodidad es mucho mejor Ubrique. Pero claro, no solo eso, son los restaurantes, es todo. Pedro, ¿qué es lo que se deja para estas últimas semanas de lo referente al trabajo organizativo? ¿Qué es lo que tenéis ahora por delante de aquí? Ahora lo último respecto a montaje, tenemos el final del montaje del tramo, de todo lo que son las cintas y todo el encintado. Las vallas ya las dejamos puestas, tema de publicidad, colocación de publicidad y montaje de tramo queda mucho, pero lo tenemos controlado, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden hacer hasta muy poco tiempo. Hasta el mismo día, ¿no? Claro. O el día antes. el vallado del tramo será desde la población, desde el inicio de la población. Sí, tenemos una parte aquí en el día, otra parte que vallaremos por lo que le decimos el paseo marítimo, la parte de arriba, eso lo vallaremos con vallas cortas por encima de la, guardando la distancia de seguridad. Y aquí decir que respecto a esto también me gustaría decir que nosotros no, verás, no es que pongamos las vallas a 3 metros queriendo por joder a la gente, todo lo contrario. Queremos que mientras más gente venga y que mientras más mejor, pero que tenemos que tener la seguridad es lo primero, que no podemos permitirnos que por tener una cosa mal puesta o en una situación mala tengamos un problema como todos sabemos que nos ha pasado meses atrás, ¿no? En Galicia. O sea, que la seguridad va ante todo, con lo cual no es que estemos ahí echando las vallas más para atrás queriendo, sino porque pasamos una inspección, tiene que venir un inspector y, lógicamente, pues nos interesa todo tener la mayor seguridad posible en el tramo. Pues, ¿hay algunos puntos calientes especialmente en el tramo que ustedes os preocupan? A la hora de organizar la... Sí, la Cruz Roja, o sea, la gasolinera Cruz Roja es un punto donde hay muchísimo público y cada vez hay más público. Hace unos años atrás era la parte de la curva de arriba, el pluviómetro, era el sitio donde más había, y ahora parece que la gente se queda más zona de gasolinera y por ahí, con lo cual tenemos que poner incluso unas barreras de hormigón para que en caso de que un coche, por la situación que fuera, saliera, siempre hubiera un tope en medio del público y la propia carretera. Bueno, lo bueno que tiene esa zona es que se pueden mover, digamos, los aficionados de arriba abajo, ¿no? Y además allí tenemos en torno a 10, 12 compañeros que son los que están encargados de organizar un poco aquello. Y quizá haya, 10, 12 hay. Sí, ¿dónde va a estar ubicada este año? Supongo que seguirá la línea de los años anteriores, lo que es la infraestructura que lleva la prueba, parque de trabajo, dirección de carrera, sí. Todo eso, ¿con dónde va? Este año está igual que el año que viene. Estamos haciendo una prueba que de ahí supongo que tú que será lo que quiere decir, para bajar un poco la salida. Esa es una idea que tenemos ahí en mente, que el año que viene estamos analizando, viendo los pros y los contras. Y, hombre, porque hay que hacer las cosas cuando se esté seguro de que va a salir bien, ¿no? Y la idea era bajarlo un poco, unos metros, la carrera hacia abajo, hacia poner la salida un poquito más abajo, en lo que ahora es la calle de bajada, a mitad de la calle, en una anchura que hay allí de la barriada Andalucía, unas calles que suben a la barriada Andalucía, junto con el comienzo del cuartel por abajo, en la calle de bajada, que es ahora. Pues esa, partiendo de ahí, y hacer la curva esa ya como carrera, ¿no? La curva de la panadería ya recto, para haciendo una chicane en medio. Pero eso estamos en estudio, tiene que pasar una de estas de seguridad, en fin, que a día andamos, no está todavía seguro, cuando esté ya lo comunicaremos. Uh-huh. Dirección de carrera, digamos, va a estar en... Sí, sí, en el mismo sitio donde edificio, estaba. El parque de trabajo donde se van a hacer las verificaciones. Todo es igual. Todo va a estar, todo pues, a en la zona del Hipersol. Efectivamente. ¿Estáis preocupados por el espacio? Eso sí estoy viendo. Estoy viendo, a partir de esto, estoy viendo que 80 coches entran muy bien, 90 ajustados y 100, no sé yo cómo entrarían ahí. Ya, de hecho, han estado, pero... Como cada vez los coches que vienen son más sofisticados y los equipos llevan más material, antes venía con un camioncito uno y un trailer otro, y ahora vienen con un trailer cinco y un camión otro cinco. Uh-huh. Y cada uno ocupan 20 y tantos metros o 30, con lo cual... Pero sí, yo creo que sí, que todo eso es cuestión de entrar. Unos entran antes, otros después. Vamos a poner en el tramo, vamos a poner unos altavoces. Conectado con la línea de salida, que van a ir nombrando el coche de salida. Uh-huh. Para que nadie pueda decir, este no me avisaron, no me dijeron, no, aunque el piloto tiene que estar a disposición del director de carrera, pero siempre se le ayuda diciendo vamos o tal, la gente que hace en parque, ¿no? Uh-huh. Y este año pues vamos a ver si con unos altavoces grandes indicando salida número tal, salida número cual, que cada uno vaya sabiendo por dónde van los tiros. Ajá. La última vez que estuvisteis por aquí nos estuvisteis hablando de las nuevas aplicaciones que se querían poner en marcha, en práctica, en la carrera, en la nueva página web. Sí. Y comentasteis algo de una aplicación para móvil, ¿no? Sí, efectivamente, eso está ya operativo, está funcionando. La página web está ya operativo, ajá, es una página web nueva. Para explicar lo que es esa, sí, aplicación de móvil, porque sí, muchos de los aficionados que estén perdidos por el tramo... ¿Podrán hacer seguimiento, sí, a través, sí, de esa, sí, aplicación? Sí, en la misma aplicación, entrando en la web nuestra, entra con el tiempo, lo tiene todo a mano. Y es más, ya de hecho la inscripción se está haciendo online en todo este año ya, con lo cual toda la documentación pasa automáticamente, las clasificaciones, todo se está haciendo automáticamente. Y hay un sistema, hemos puesto en práctica este año un sistema nuevo, por el cual cualquier notificación que haya de dirección de carrera, cualquier notificación de cualquier tipo, uh-huh, automáticamente se le manda un correo a cada uno de los participantes, uh-huh, al teléfono de cada uno de los participantes. Y con lo cual la notificación le llega en el mismo instante. Además del tablón de anuncio propiamente dicho, lo que sea, cualquier cosa que se publique, automáticamente... le llega al teléfono de cada uno de los participantes en el acto. Uh-huh. Ya para ir despidiéndonos, Pedro, ¿va a haber presentación oficial de la prueba? Sí. ¿Tiene fecha? Haremos una presentación. Todavía eso estamos pendientes de unos compromisos con patrocinadores y todavía no te lo puedo anticipar porque dependemos de unas terceras personas, uh-huh, que son los ciertos patrocinadores como otros años anteriores. En este caso es Skoda y el Grupo Solera y dependemos de que ellos nos digan. Pero sí, sí, habrá una presentación y además no solo eso, sino para el día 6, me anticiparon ayer, pero todavía no es conformado, uh-huh, la fecha, tenemos la reunión de seguridad en su delegación del gobierno. Uh-huh. ¿Va a haber actividades paralelas durante el fin de semana? Sí, vamos a intentar organizar también toda la cuestión de... con la gente y con eso para que, hombre, sea un fin de semana de lo más divertido posible, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchos amigos, nos vienen muchos amigos y muchos colaboradores y, en fin, y tenemos que disponer de todo. Estas semanas para ir también creando ambiente, otros años se han presentado los vehículos de los ubriqueños. Sí, sí que supongo yo que habrá. Eso no lo llevamos nosotros exactamente, uh-huh, pero sí que supongo que habrá. Y además este año hemos expuesto los trofeos en la avenida, uh-huh, junto con la maqueta que nos regalaron el año pasado, que nos regaló el Corcho el año pasado, una maqueta de la curva a las pistas, y la hemos expuesto allí y además creo que ha quedado muy bonita y muy simpática, para ir creando ya ambiente de carrera. ¿Qué coche será el coche cero? No lo sé. No lo sabéis todavía. No, verás, tiene su explicación. Uh-huh. Te digo, no lo sé y te puedes entender que no. Dicho, es un coche bueno, pero un coche... Dice, pero ya te lo diré más adelante. Bueno, pues nada, confío en quien me lo ha dicho. piloto cero, vamos de coche sí, cero. Vamos de coche cero, alquilado por lo visto un coche bastante espectacular. Bueno, pues ya daremos ya, conforme... Pero no lo puedo decir porque es que no lo sé, no es que no lo quiera decir. Pedro, ¿qué nos queda? Pues nada, decir eso, que esperemos que todo salga bien, que estamos poniendo toda la carne en el asador este año para que este año sea un año de referencia y un año que nos quede como un antes y un después de la subida, ¿no? En positivo, por supuesto. Y nada, desear a todo el mundo que se lo pase lo mejor posible porque nosotros estamos en ello. Nosotros a falta de dos semanas queríamos hacer este pequeño avance, pero ya decimos que a partir de hoy ya vamos a tener la mirada fija en lo que va a ser la subida, prestándole lógicamente toda la atención que se merece y en este caso pues poco a poco pues irán llegando esas noticias, esas novedades y ya saben que la misma semana de la prueba pues ya tendremos nuestra programación especial más la retransmisión en directo de esta 21ª subida. Pedro, nada más que añadir, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y desearte mucha suerte, pero bueno, ya seguiremos... Ya iremos en contacto. En contacto en los próximos días, en las próximas semanas. Pues ya decimos, es la subida, la 21ª edición de la subida a Ubrique, los días 15, 16 y 17 de abril. Nos quedamos estos próximos minutos hablando de la cita atlética del fin de semana, lo que va a ser la cuarta edición de la carrera por montaña Sierra de Benocal. Ya adelantamos algo hace un par de semanas, pues ahora nos vamos a quedar ya pues para cerrarlo antes de la celebración de la misma. Tenemos a su organizador con nosotros, a Juan Cristóbal Chacón. Juan Cris, buenas tardes. Buenas tardes, tú. El domingo de nuevo Benocaz, que se va a engalanar para coger esa cuarta edición de la carrera por montaña de Benocaz. A día de hoy, ¿cómo se presenta la carrera? ¿Qué expectativas tenéis? Pues mira, a plan organizativo, pues ya estamos con todo ya casi preparado, casi listo para comenzar, para que se dé todo como nosotros realmente queremos. Y en plan de corredores, pues este año pues nos hemos quedado un poquillo con la miel en los labios de no llegar a las inscripciones que tuvimos el año pasado, ¿no? Nos hemos quedado un poco por debajo debido a las pruebas que hay también que se aglutinan todas en la misma fecha y no tenemos esa afluencia de deportistas. ¿Están cerradas ya las inscripciones? No, se cierran el viernes a las 12 del mediodía. Y por ahora, digamos, el número del año pasado fueron las 300, que no, alrededor de 300 sí, inscripciones, que es el límite que habíais puesto. Fueron unas 280 participantes que vinieron realmente aproximadamente el año pasado. Y este año pues nos quedaremos en 220, 230, como todavía está abierta, pues mira, y siempre confiando que la gente se apunte a última hora, pues a ver si podemos llegar por lo menos a los 250. La verdad es que este fin de semana tenéis una competencia brutal, ¿eh? La verdad es que sí. Hay carreras por todos lados y carreras muy importantes, de Campeonato de España y todo incluido, pero bueno, total, nosotros vamos a tirar para adelante y hacerlo lo mejor que podamos, porque ya llevamos con este el cuarto evento deportivo de la carrera por montaña Sierra de Benocá. Y organizativamente, pues mira, la gente no habla bien de la carrera y dicen que es muy bonita, que es muy técnica, que es dura y que le gusta mucho. Pero bueno, claro, ante los grandes eventos, pues nos quedamos ahí. Sobre todo, supongo que la que más os quitará será la del homenaje a la Legión, que bueno, que ya lleva unos cuantos años celebrándose, creo que este año es su 12ª edición. Y sí, digo por cercanía, más que por otra cosa. Por cercanía, claro. De una prueba, por muy buena que sea, si se encuentra más de 300 o 400 kilómetros, pues no llega a afectarnos tanto, ¿no? Pero ahí, estando tan cerca, que la tenemos ahí ni a 40 kilómetros. Y sobre todo porque yo me he dado cuenta de que las pruebas que se organizan aquí en la Sierra de Cádiz por montaña tienen una gran acogida entre corredores de la zona de Ronda. Se desplazan bastante, ¿no? Sí, de la parte de Sevilla, Ronda y viene la provincia de Málaga, pues suelen venir bastantes corredores. Claro, y esa es pues una competencia, como decimos, muy... Bueno, muy pero dura. Bueno, aún así estamos contentos. Aún así, es verdad, porque el número de inscritos es bastante decente, ¿no? Sí, es decente. Se puede hacer una bonita carrera y es bastante decente y nada, y esperamos que todo salga bien. Juancri, ¿qué previsiones meteorológicas tenemos para el domingo? Pues están ahí, que si ni fu ni fa, están ahí entre muy poca lluvia o nada de lluvia, pero yo siempre, viviendo donde vivimos en la sierra, prefiero ver el tiempo ya cuando... lo prefiero ver mejor desde a partir del viernes, que me lo dirán más... Más fehacientemente, claro. Aquí más fiable, más... porque aquí en la sierra es muy cambiante y si lo miras el lunes... cuando llega el miércoles ya ha cambiado. Más aquí ahora en primavera, por si llueve. El chubasquero cortaviento es obligatorio, necesario, lo digo porque la carrera por montaña de la Sierra de Benocaz se rige por una normativa distinta a la de la Federación de Montaña. Ustedes vais por la Federación de Atletismo, ¿no? Exactamente, sí. Por lo tanto, y por lo tanto también va a haber cortaviento. Es obligatorio, ¿no? Es obligatorio el cortaviento. Si vemos que las previsiones meteorológicas pues dan algo de lluvia o frío, lo pondremos obligatorio el cortaviento. Si vemos que las previsiones meteorológicas pues están bastante bien, aceptables y hay sol, pues no hace falta que lo lleven. ¿Vale? Ya esto es un criterio nuestro y... Digamos que esto se rige simplemente o se decide por la propia seguridad del corredor. Exactamente. No es por una, exactamente, porque un capricho de... Hay un cambio de temperatura brutal de la plaza del Ayuntamiento de Benaoca hasta al punto más alto, que es el Cao, y vamos, ahí bajan los mercurios, bajan estratosféricamente y entonces por eso, si vemos que el clima es desfavorable, pues lo que haremos es obligar al corredor a llevar su cortaviento. ¿Alguna modificación del recorrido de última hora? No, una pequeña modificación a la entrada en meta para mayor comodidad para la organización, pero nada puntuable, igual que el año pasado, todo igual, la cuerda en el caos y y todo exactamente igual que el año pasado, los avituallamientos en los mismos puntos. Y nada, y que sea un buen fin de semana. Tenemos la fiesta de la pasta el sábado por la noche, una pequeña fiesta de la pasta que coincide con la apertura de entrega de dorsales, que lo haremos el sábado a partir de las 8:30 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, y cada corredor que vaya a retirar el dorsal pues podrá degustar un poco de pasta, que son unos macarrones con tomate muy buenos que hace mi madre. Ya que comentas esto, aprovechamos para comentar el programa de horarios, que por lo tanto arranca el sábado a las 8 de la tarde con la entrega de dorsales. Exactamente. ¿Hasta qué hora? Pues la entrega de dorsales será de 8 a 11. Que incluye esa cena de pasta con la que agasajáis a los corredores que se presenten. Y luego, pues el domingo también habrá entrega de dorsales, suponemos, a primerísima hora, ¿no? Sí, a partir de las 8 de la mañana, pues empezaremos a entregar los dorsales de las diferentes categorías. Y nada, y esperar a que den las 10 de la mañana, que saldrá la carrera a la larga. Uh-huh. Y a las 10:10 saldrá la carrera corta, 10 minutos después. Uh-huh. Esos son, digamos, los horarios de salida, más o menos a qué hora está prevista que... que llegue el primero, cuál es más o menos el tiempo. Pues en la larga, dices tú. Sí. En la larga, pues aproximadamente ronda el tiempo entre 2:20, 2:30, el primer corredor. También quieres decir desde aquí que ayer tenemos el corte. Eso te iba a preguntar, horario de corte. Sí, tenemos el corte que se hará en la misma, en el mismo avituallamiento de la plaza del ayuntamiento, y será el corte a las 12:30. Es decir, 2 horas después de la salida, 2 horas y media después de la salida, aquel corredor que no haya llegado, digamos, a la primera mitad de la prueba, pues al kilómetro, exactamente, al kilómetro 12, que pues, sería la mitad de la prueba, pues automáticamente, pues nada, lo pararíamos allí, porque tenemos que cumplir unos horarios, y más que nada también organizativamente, porque el año pasado tuvimos un fallo, que llevábamos solamente una escoba. Y claro, cuando hicimos el corte en la plaza, pues el escoba todavía no había llegado y tuvo que pegarse un trote bastante bueno para hacer el salto del cabrero para coger el último, con lo cual llegó tarde y los organizadores pues tuvieron que esperar más de la cuenta. Desde aquí pedirle perdón a todos los organizadores. Colaboradores. ¿No? Colaboradores, perdón. Colaboradores. Y nada, y este año pues lo vamos a hacer con doble escoba. En el momento que llegue, no para la corte, que hagamos el corte de carrera, pues el segundo escoba saldrá en el segundo tramo del recorrido. Más o menos, ¿a qué hora se cierra la meta entonces? La meta se va a cerrar cuando llegue la escoba. Vale. No, como ya lo tenemos controlado, el tema de tiempo de las 12:30 del corte, pues el escoba tardará aproximadamente entre una hora y veinte en hacer su recorrido, pues sería 12:30, 1:30, pues a las 2, cerca de las 2, terminará la carrera seguro. Juan Cris, recordamos parte del recorrido, más que nada para aquellos aficionados que quieran animar o ver la prueba, ¿en qué zona consideras tú que son las más espectaculares? Bueno, supongo que todas, ¿no? Zona fotográfica, pues es todo el recorrido, porque ya como te dije anteriormente, te dije que yo me fijo mucho en hacer un recorrido también para hacerlo visualmente agradable, tanto al espectador como al corredor, ¿no? Entonces, pues ahora si quieres destacar zonas, pues zonas destacables, por ejemplo, son la primera subida del Calvario, en el kilómetro 1, que es el Calvario, que se da la salida, entonces puede hacer ahí una buena foto de con todos los corredores unidos. Otro sitio también que no hay que moverse mucho, pues en el barrio Nazarí, que es un sitio muy peculiar y se hacen unas fotos muy bonitas. Y ya si te quiere dar una caminata y ponerte en unos sitios bastante llamativo, pues el Caos, si está el día bueno, pues el Caos es un sitio espectacular, o los Llanos del Navazo, también un sitio muy bonito para echar una buena foto y para ver la carrera. Recordemos que la primera parte, el primer bucle, pues subida al Caos, Navazo, Fardela, hasta Barrio Nazarí, esa sería la carrera corta. Y después la carrera larga, pues sería la misma que la corta, lo único que ya tiramos para la parte del Salto del Cabrero. Cogemos Pajaruco y vamos buscando el Salto del Cabrero por el lado derecho, y nos volvemos, cuando llegamos al Salto del Cabrero, nos venimos por el lado izquierdo. Y ya bajamos a Los Chozos y la última subida a Benuca. ¿Avituallamiento? El primer avituallamiento, que sería de agua solo, que está en Navazo Alto. El segundo avituallamiento, que es agua y comida, que lo tenemos en Fardela. El tercer avituallamiento, que lo tenemos en línea de meta, a su paso por allí. Y el cuarto avituallamiento lo tenemos en el río Pajaruco. Y el quinto y último, pues lo tenemos en Los Chozos, que es de agua y bebida isotónica. Al menos, Juancri, por los inscritos que hemos podido ver en la lista de inscritos, se prevé una pelea bonita por la victoria, ¿no? Hay gallitos, ¿eh? Sí, siempre, ya que es la cuarta edición y hay gente pues que le gusta esta carrera y a la cual, pues mira, pues yo estoy muy orgulloso de que gente que está bastante en forma, pues repiten esta carrera y tenemos unos cuantos gallitos ahí que esperemos que nos den un espectáculo. Los ubriqueños, el año pasado recuerdo que estuvo, por ejemplo, Navarrete. Cantalejo, que ganó la carrera de la industria. ¿Este año no repiten? Este año no. Este año no tendrán un campeonato de España o algo, pues no repiten. Bueno, pero tenemos ahí tenemos ahí bastante bastante que pueden suplirlo bien. Pues sí. ¿Dispositivo de seguridad con el que contáis para cualquier eventualidad? Pues tenemos nosotros el dispositivo de seguridad, pues agradecer también pues al equipo de rescate de bomberos de Ubrique, que lo tenemos ahí, lo pondremos en sitio estratégico para evacuación rápida. Y después tenemos a la ambulancia con el médico, la ATS, que está proporcionada aquí por Ambulancias Andrade. Y después también pues tenemos los colaboradores, que provistos de walkie-talkie, y tenemos cobertura gracias a los radioaficionados que hay aquí. Desde aquí un fuerte saludo a Luisito, que nos proporciona el tema de transmisiones. Y nada más, y el burro, que no falte. Tenemos un burrito que también nos puede echar una mano. Consejos para aquellos que la van a hacer por primera vez. Se llama Remigio el burro, ¿eh? Remigio, buen nombre. Consejos para aquellos que vayan a hacer la carrera por primera vez, Juan Cris. Pues si van a hacer la carrera larga, pues simplemente que guarden fuerzas en la primera parte, que es la más dura. Son unos 5 kilómetros de subida continua. Y entonces yo le diría que no gastaran todos los cartuchos en esa primera subida, porque después viene llano y bajada hasta Benoca, pero después queda un tramo, el tramo final tiene su subida inicial, su llano, y después al final también tiene su subida. O sea que guarden fuerza. Y después la corta, pues ya le digo, dependiendo de la fuerza de cada uno, la corta es más explosiva y deberían de apretar un poco en la subida, que se puede ganar bastante tiempo. Para los que sean buenos bajando, pues ya saben, guardan en subida para bajar bien o viceversa. Ya por último, Juan, ¿está ya definido el circuito de Diputación o no? Está definido el circuito de Diputación. Lo único que nuestra carrera no está, por normativa, no podemos entrar, porque es una carrera de montaña y no está figurada. Os han echado, vamos. No es que nos han... no nos han echado, porque nosotros si queremos podemos entrar en trail running. Lo que pasa es que nosotros mismos la hemos desestimado. No queremos, vamos a entrar por otro, pero ya el año que viene. Este año vamos sin diputación, podríamos haber entrado en trail circuito, running. Es el circuito provincial de trail running, que claro, a ustedes nos gusta el nombre para empezar, ¿no? Para empezar, y que no es nuestra prueba, ¿no? Uh-huh. Y claro, para entrar ahí en el circuito de diputación, han hecho unos circuitos que son, para comparar con nuestra prueba, son bastante light, ¿no? Son más de cross, ¿no? Son carreras populares de 12 kilómetros, son dualones cross cortitos, que son cortitos también. Y claro, la mía se va un poco de madre, ¿no? Porque tiene unos desniveles, comparados con esas, son unos desniveles brutales. Entonces, pues nos los han dado a entender, ¿no? De que como que no está en podíamos entrar, de hecho hemos estado 2 años con ellos, y este año, pues viendo que podíamos hacerlo por otro, el tema de subvención y demás, pues lo podíamos hacer por otro sitio, pues hemos decidido este año de quitarnos del circuito provincial de Diputación, y ya el año que viene pues vamos a entrar, por que todavía está indefinido. ¿Vale? Que todavía, bueno, supongamos, es cosa casi de última hora, porque en principio sí entrabais, ¿no? Sí, en el circuito, porque incluso sí, vamos, en el cartel que contarán lo tenés. Con nosotros, lo único que nosotros a última hora lo hemos desestimado. Y no, porque si entrábamos por ahí por el circuito, no se podía, el Ayuntamiento de Benahoca no podía pedir las subvenciones por, estando en el circuito no podía pedir subvenciones por otro lado. Entonces tendremos que borrarnos de esas para entrar por el Claro, por el otro estamento que no sé cuál es. Y aquí digamos que vais de la mano con el ayuntamiento. Si aquí el ayuntamiento estamos... que es el promotor, la, ¿no? La organización y el ayuntamiento, que es el promotor. El promotor es el ayuntamiento, ustedes digamos que sois el equipo que... El equipo organizativo. Ejecutor, en este caso. Qué bien hablado. Pues nada, Juan Cris, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, simplemente pues desde aquí decirle aquí a los ubriqueños, que ya que estamos aquí en Radio Ubrique, pues nada, que el que no vaya a correr, pues que se asome, que vea una carrera, que es una carrera muy bonita, que nos acompañe el tiempo y nada, que comieron perdices y fueron felices. Nada, Juan Cris, muchas gracias y mucha suerte para este próximo domingo. Muchas gracias, y gracias a ustedes, Zú. Y con esto vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Volveremos mañana con más asuntos. Mañana también, en principio, estará con nosotros el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, para analizar diversas cuestiones relacionadas con el deporte, con su concejalía en este caso. Será a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.